¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo ¿Qué está, tal, Gaby? Gaby? Sí. Gaby, está prevista para las 9:30 el comienzo de las audiencias. Costado del correo, en esta Rioja que acaba de despertar, está montada ya el operativo de seguridad de la policía de la provincia, con un vallado, todo lo que es Oral Federal, incluyendo el correo, con un mínimo acceso para el público. Se encuentra ya ubicada la gente de la radio abierta, que se están preparando para transmitir todo lo que va a ocurrir en el día de hoy en la audiencia que está prevista en el marco de la mega causa, la residual de la mega causa, en donde están siendo juzgados genocidas en nuestra provincia. Gaby, qué preguntarte sobre la importancia que tienen este tipo de juicios para nuestra provincia. Bueno, básicamente por la importancia que ha tenido la lucha de tantos años para poder llegar a estos juicios. Convengamos que es nuestra provincia se viene intentando juzgar a los genocidas desde hace más de 40 años y desde hace un par de años se están concretando estos juicios. Se ha logrado condenar a varios genocidas, se ha logrado condenar a un ex juez federal, o sea que fue el primer civil condenado, y en la cantidad de declaraciones que han realizado expresos, expresas y familiares, han quedado en evidencia muchos otros nombres que no estaban incluidos en la causa original. Entonces esto ha dado origen a nuevos procesos que se han llevado a cabo a lo largo de todo este año. Entonces hoy se los tienen del banquillo para juzgarlo. La importancia de poder poner en claro qué es lo que ha ocurrido durante la dictadura militar, inclusive antes de que del 76, donde ya estaba puesto en marcha todo el operativo de represión, porque ya hubo presos políticos desde antes. Entonces, en nuestra provincia, que se pueda llevar adelante este tipo de juicios es de suma importancia, porque no es lo mismo que no haya ningún condenado después de las gravísimas situaciones que ocurrieron, a que todos estén igual. En este momento te comento que está llegando un móvil de la Policía Federal, del cual están bajando algunos de los acusados, de los imputados, con una protección inmensa, y ellos siempre con ese rictus que los caracteriza, con esa mirada soberbia por sobre el hombro hacia todo lo que es el reclamo por justicia y en defensa de los derechos humanos. Gaby, te iba a preguntar sobre, se vienen posiblemente nuevas causas una vez después de que termine esta mega causa. Esto va a ser un juicio relativamente corto, ¿no? Son pocos los testigos, son alrededor de 30, y se vienen postergando, es la tercera postergación que tuvo y recién se pudo realizar. Esto también tiene que ver con una política, ¿no? Que se baja desde el gobierno nacional. Sí, nosotros estamos convencidos que a nivel nacional existe un rechazo, una aversión a llevar adelante todos estos juicios, porque bueno, sabemos que han sido parte y que muchos de sus afines están sentados hoy en el banquillo. Y bueno, en todo el país viene ocurriendo esto, de postergaciones, de dilaciones. Pero bueno, acá está todo un cúmulo de gente, un colectivo impresionante que está sosteniendo esta lucha y que a pesar de todas las dilaciones que intenten, la lucha por los derechos humanos siempre va a estar presente, ¿no? Se ha esperado tanto tiempo, se va a seguir esperando, y no una espera calma, sino una espera en lucha, porque lo que han hecho en nuestra provincia, como en todo el país, ha sido atroz. La cantidad de desaparecidos, la cantidad de detenidos, de exiliados, de perseguidos, esta aniquilación del tejido social que había en nuestra provincia, incluyendo el martirio de Monseñor Angelelli con su pastoral, no nos permite descansar en esta lucha. Así que menos mal que tenemos posibilidades, y en este Estado de Derecho tenemos que exigir en todas las formas que se haga justicia. Chaya, a una cosa que quería rescatar de lo que dijiste es que en este Mega Causa 2 se están juzgando crímenes cometidos antes de lo que fue el 24 de marzo del 76. Y la importancia también de estos juicios es que se puedan conocer los distintos, cómo fue el plan sistemático que se organizó desde la cúpula de la dictadura militar para todo el país, y que no fue una cuestión de que algunos exaltamientos de algunos loquitos por ahí, sino que estuvo absolutamente planeado, y que te diré desde el 74 que se empezó a armar lo que fue este plan de exterminio. Sí, de hecho, ya ha habido compañeros y compañeras detenidas, secuestradas, violentados desde antes del 76, incluso algunos de los hechos que se están juzgando hoy corresponden a esa época, ¿no? Sabemos que el plan que la dictadura implementó no inició propiamente el 24 de marzo del 76, inició antes, había todo un equipo de gente que ya se había reunido, había planificado minuciosamente de qué modo se iba a atacar al tejido social, y de hecho lo hicieron con la connivencia de todo un sistema eclesiástico, de todo un sistema judicial, inclusive empresarial, que los ha apoyado para poder llevar adelante este plan. Pero bueno, los pueblos tienen memoria, los pueblos luchan por la justicia, y La Rioja no queda fuera de estos pueblos. Estamos aquí presenciando otro juicio histórico para condenar a los genocidas y que no disfruten más de la libertad como lo venían haciendo hasta ahora, ¿no? Que puedan ir a la cárcel. Y luchando, por supuesto, para que esa cárcel sea común, perpetua y efectiva, porque de nada sirve que los condenen y los manden a prisión domiciliaria cuando sabemos que sistemáticamente la violan y todavía tienen la connivencia de todo un sistema que les permite violar la domiciliaria y así burlar todo lo que es la condena y lo que es la lucha de tantos años. Muchísimas gracias, Gabriela, por... Un abrazo para ustedes, y vamos a seguir en contacto desde la puerta del Tribunal Oral Federal. Ya están llegando las abogadas de la querella, han llegado los abogados defensores, todavía falta alguno por aproximarse, pero bueno, aquí está ya en curso todo el operativo para llevar adelante otro juicio histórico en nuestra provincia de La Rioja, que nos está recibiendo con una mañana fresquita, te digo, Buenísimo. Bueno, ya saben, a quienes quieran participar de las audiencias pueden llegarse por el Tribunal Oral Federal, ahí en el edificio del Correo, tienen que presentar sus DNI. Y si no pueden entrar por distintos motivos, porque la sala está llena o porque disolvieron el documento, pueden quedarse en la radio abierta a acompañar ahí a los compañeros que están haciéndole el aguante a quienes van a prestar testimonio, a dar testimonio en el día de hoy. Así es, compañeros. Desde aquí les mandamos nuestro cálido abrazo radiofónico desde la puerta del Tribunal Oral Federal y estamos en contacto ante cualquier eventualidad. Un abrazo, Gaby. Que andemos bien.